llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zuldaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ferdinando Valencia desde México, grabando por Ella Se Lleva como Renato. Los invito a que no se pierdan el programa ¿Qué onda, Lucero? En un momento vamos a compartir juntos. El actor mexicano comparte sus experiencias como Renato Camargo en la telenovela Por Ella Soy Eva. Y hay sorpresas en las secciones Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Quédate en sintonía en el programa radial de Lucero. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Es un gusto saludarles desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela, para presentarles una nueva emisión del programa de La Novia de América. Hola, Marcos. Hola, Elvira. Gracias por acompañarnos a disfrutar de la música de la estrella mexicana Lucero. En los micrófonos tenemos el placer de acompañarles Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Esperamos que disfruten de este programa en el que tenemos un invitado especial de la telenovela Por Ella Soy Eva, protagonizada por Lucero y Jaime Camil. Nos acompaña el actor mexicano Ferdinando Valencia, a quien vemos en la piel de Renato Camargo, un personaje polémico dentro de la historia que transmite el Canal de las Estrellas Internacional. Con Ferdinando charlamos sobre Renato Camargo, sus experiencias con Lucero y todo el elenco de la telenovela. Los invitamos a que nos acompañen hasta el final del programa para disfrutar además de Lucero Platica y Las Mexicanísimas. Y también escúchalo otra vez para cantar con Lucerito. Gracias por estar conectados en lucero.com.mx. Recuerden que pueden interactuar con la protagonista de este programa Lucero a través del Twitter en @LuceroMéxico. ¿Y qué tal si al final del programa seguimos compartiendo más sobre La Novia de América y ¿Qué onda, Lucero? Nos encantará charlar con ustedes a través de @QueOndaLucero en Twitter y en Facebook. No olviden hacer clic en Me Gusta para estar conectados con nosotros. Disfrutemos ahora de la voz de Lucero en el tema musical de una de las telenovelas estelares de Venevisión Internacional en 2011. Esta canción lleva el título de la historia protagonizada por los actores Marlene Favela y Guy Ecker, Corazón Apasionado. En mi corazón hay historias de mi vida y no pasa ningún día que no esconda las heridas. Poco a poco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Apasionado que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Oh, oh, oh. Tú supiste conquistarlo y yo siempre seré toda para ti. No pretendas no saber que sin ti no puede haber el calor que me ha faltado. He intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor.

¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era Lucerito? Seguimos al aire en lucero.com.mx para revivir los éxitos de siempre, las canciones de Lucerito que hoy seguimos escuchando y disfrutando al máximo. ¿Han escuchado la canción Vendrá del disco Un pedacito de mí de 1986? Suban el volumen para cantar con Lucerito. Regresamos. Han sido solo sueños hasta ahora, fantásticas historias que inventé. Romeos que se esfumaron con la aurora, pero vendrá el amor, vendrá, lo sé. Vendrá al sur, quizá al norte, nacional o con su pasaporte. Si no viene hoy, vendrá mañana, y si no, despertará mis sueños realidad, y entonces le diré, yo ya sabía que ibas a llegar. Felicidad vendrá al sur, quizá al norte, nacional o con su pasaporte. Si no viene hoy, en 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historias de amor. Mira, únicamente te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo. Lucero. 30 años de vida artística. A lo largo de más de 30 años de carrera artística, Lucero ha sido la imagen de distintas campañas publicitarias para promocionar productos de belleza y cuidado personal, como Olay, Pantene y Head & Shoulders. También de servicios y otros productos como DirecTV, Bimbo, Banamex, Pepsi, Doritos, SBC, Sabritas, Fuller y los logros del gobierno del Estado de México entre los años 2008 y 2009. Un dato, en 1985 la compañía PepsiCo encontró en Lucerito la imagen más reconocida dentro de la juventud y por ello la eligió para ser la portavoz de su refresco Mirinda. Que esté hecha pedazos, aún tengo valor, me levanto en el acto, no te llevas mi honor. Cantemos con el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Sí.

Así es que si ustedes conocen aún a alguien que ya no está, pero está allá arriba, seguramente nos está viendo esta noche. Esto se llama Una Vez Más. Quisiera yo amanecer sintiendo siempre tu figura fiel, sembrar mis años, cosechar tu espacio, tener una razón para vivir. Una vez más venció el amor, una vez más la vida me sonrió. Aquella tarde cuando yo te conocí, llenaste mi alma que vagaba sin sentir una ilusión. Siempre tenerte junto a mí. Sorprendió el camino de nuestra historia que jamás murió. Una vez más venció el amor, una vez más me duele el corazón. Me duermo esperando verte al despertar, aún sabiendo que ya nunca volverás. Te voy a amar. ¡Qué onda, Lucero! ¡Qué onda, Lucero! ¿En qué onda, Lucero? Continuamos con más de este programa en el que tenemos un invitado especial, Ferdinando Valencia, quien da vida a Renato en la telenovela Por Ella Soy Eva. Bienvenido, Ferdinando, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, Elvira, Marcos, gracias por atenderme, por darme un espacio y poderme dirigir a toda esta gente bonita que es Venezuela. Así es que un placer estar con ustedes y hacer un poquito de chisme, como decimos acá en México. Bueno, te escucha y disfrutará esta entrevista el público de Venezuela y del mundo entero a través de lucero.com.mx, donde el público puede escuchar qué onda Lucero. Ferdinando, te vemos en este personaje de Renato, que es relativamente nuevo en la historia de Por Ella Soy Eva. Coméntanos cómo es que te conviertes y le da vida a este personaje que poco a poco hemos ido descubriendo. Bueno, pues todo nació de la mano de Rocío Campo, ¿no? Con quien he tenido la suerte de ligar mis últimos proyectos. Anteriormente estuve haciendo una novela, no sé si la transmitieron allá en su país, que se llamó La Fuerza del Destino, y era un personaje que era, se llamaba Saúl Mondragón, ¿no? Era un personaje completamente diferente a Renato, un personaje machista, un personaje de pueblo, y un personaje que respondía a sus impulsos. Ahora estoy haciendo a Renato, que les aseguro, ustedes, creo que la novela no va tan adelantada, pero trae mil sorpresas a la trama. Él en lo personal cuenta su propia historia y además la trama en general tiene mucho que ver con él y va a tener mucho peso, ¿no? Así es que, pues yo disfrutándolo, Renato es un personaje que es metrosexual. En Venezuela creo que no hay metrosexuales, eso es lo bueno, pero ya verán, se la van a pasar muy bien. Oye, Ferdinando, ¿qué reto tuvo este personaje para ti? Bueno, pues, número uno, marcar diferencias entre personaje y personaje. Este, al contrario, los personajes anteriores, es un personaje que tiene una sexualidad muy definida. Aquí en México es muy criticado el gay, lamentablemente, lo digo lamentablemente, y en el sentido personal como actor, uno de mis retos es la defensa de toda la comunidad LGTB, toda la comunidad gay, y sacar por ellos la bandera y decir que son personas tan honrosas y tan dignas como cualquier otra, y que lo importante de ellos no es su posición ni su preferencia sexual, sino su calidad de seres humanos, ¿no? Así es que ese es mi propósito personal y indirectamente. Y directamente el compromiso actoral son escenas de mucha calidad, muy fuertes, con mucha contundencia, y entonces a llevarlas a cabo con dignidad, ¿no? Claro, estamos disfrutando de tu personaje, Ferdinando, de la telenovela y de todo lo que tiene que ver con esta historia, y especialmente la música que está a cargo de Jaime Camil y de Lucero. Para hacer una pausa, ¿qué te parece si escuchamos a Lucero con este tema que cierra la telenovela Cada Noche y se llama No Me Dejes Ir? Vamos a escucharlo, por supuesto, sacando todo el talento, no solo el histriónico. Vamos. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa es ir. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Bien, ahí escuchábamos a Lucero con ese tema No me dejes ir, que todas las noches podemos escuchar cuando finaliza la telenovela Por ella soy Eva. Y en la línea telefónica de ¿Qué onda, Lucero? Seguimos conversando con Ferdinando Valencia desde la Ciudad de México. ¿Cierto, Ferdinando? Cierto, ya disfrutamos de esta canción, ¿no? Que nos encanta a todos y que, por cierto, acá en México, independientemente de la telenovela, está sonando mucho en el radio. Oye, ¿y qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Lucero, que dentro de la historia está muy cerquita de ti, trabaja codo a codo con Renato? Claro que sí, no, bueno, no solo a ella, a Lucero en especial, a Jaime, a toda esta gente. Yo tenía la suerte de haber compartido con alrededor del 70 o 80% del elenco proyectos anteriores, ¿no? Lo cual es muy padre, porque para una comedia como esta, el hecho de ya haber rompido el hielo, de llegar directamente a pasárnosla bien, a todo ese buen estado de ánimo que existe detrás de la pantalla, antes de las grabaciones, pues le trae como consecuencia que a la hora del 3, 2, 1, pues todos estemos muy, muy en sintonía, muy contentos y pasándonosla bien. En el caso de Lucero, yo no había trabajado con ella, igual con Jaime, y me he encontrado dos personas que, a pesar de su talla popular, a pesar de su carácter de ídolos, nos han acogido a mí y al resto del elenco con mucha simpatía, con muy buen trato y al grado de poderlos considerar ahora amigos, no solo compañeros de trabajo, ¿no? Lo cual es una, y como extra, es una bendición. Oye, Ferdinando, todos los actores con los que tenemos o hemos tenido oportunidad de conversar, Dalila Polanco, con Pablo Valentín, ellos nos han compartido, bueno, que las escenas son prácticamente una sesión antiestrés, porque ríen muchísimo cada vez que están grabando, no solo ustedes entre los actores, sino también con el equipo técnico. ¿Cómo ha sido para ti las sesiones de grabación? ¿Y es posible que nos puedas compartir alguna anécdota en especial con Lucero o con Jaime Camil? Bueno, ¿qué te puedo decir? En verdad, lo simpático no radica en una sola anécdota. Tú tendrías que ver el ambiente que hay detrás de cámara. En ocasiones son más las risas en el foro que las risas en escena, ¿me explico? Y eso es padrísimo estar con un equipo donde desde el que lleva la cámara, desde el que se ilumina, desde que todos son parte del proyecto y todos compartimos es un buen estado de ánimo. Entonces todo es como una especie de comedia gigante donde muchas de las cosas que suceden ya como producto final en las escenas en realidad surgen de lo que está sucediendo ahí con nosotros, no como los gags o como las bromas o algo así, y después las integramos en escena porque tenemos una dirección muy amable, muy flexible en ese sentido, nos permite integrar todo y eso es lo que creo que es el resultado de proyectos como estos, que están teniendo una contundencia y que están llamando la atención públicamente de una manera pues que se rompieron las expectativas, ¿no? Entonces, estaba muy contento. Yo anécdotas ahora no recuerdo tantas, ¿no? Solo sé que el buen ambiente no es lo que ven ustedes solo ahí, sino que fuera de escena, incluso compartimos posteriormente, se acaban las grabaciones, nos salimos todos a cenar, nos juntamos. Con Jaime por ahí nos gusta ir a rodar en las motocicletas, que lo tenemos como un hobby en común. Entonces, pues el ambiente es una cosa relajadísima. Las anécdotas, pues las hay todo el tiempo pasan cosas, ¿no? Y ahora no recuerdo algo tan contundente como para poderlo decir a ustedes, pero en verdad el ambiente es formidable. Mira, ¿qué le espera a tu personaje? O sea, sabemos que quizás no puedas adelantar muchísimo, pero pareciera que tú estás como que detrás un poco de la pista de la persona que ha engañado a Jaime, ¿no? O en este caso a Juan Carlos Caballero, ¿no? ¿Crees tú que podrías ayudar a descubrir la pista, ayudarle a esclarecer un poco y abrirle los ojos a Lucero en su personaje? Bueno, les puedo decir el qué, decirles que sí, pero no les puedo decir el cómo, ¿no? Ya verán de qué manera Renato va a detonar muchas cosas. Todo la parte de la trama inicial de Renato es como una especie de misterio, donde sabemos que está ahí, sabemos que trama algo, pero no sabemos qué exactamente, ¿no? Lo interesante será que cuando va transcurriendo la trama, va transcurriendo la historia, vamos a ver de qué manera está mucho más ligado a la circunstancia Renato de lo aparente, ¿no? Les aseguro que les va a traer mil sorpresas a todos ustedes. Ahora mi personaje acá, que va la historia más adelantada, está teniendo consecuencias sociales y fuertes, ¿no? Se están haciendo muchos comentarios, se está sonando mucho. Entonces es lo bonito con Renato, que hay que saber administrar el personaje, no hay que adelantar nada, pero pero tiene que ver prácticamente con todo en un futuro, cuando se logre desenredar esa maraña de ideas y de conflictos que hay. Renato va a tener que ver mucho en todos los sentidos con todos los personajes. Entonces, wow, esa novela crece día con día, al menos hasta el momento aquí en México. Las expectativas se han superado y poco a poco el espectador se da cuenta que la trama va creciendo y no demerita nunca. Entonces, pues con ustedes espero que no sea la excepción y que lo disfruten hasta el final, ¿no? Claro que sí. Oye, más allá de la comedia y de la historia, de la frescura de la historia, Por Ella Se Lleva es una telenovela, a mi modo de ver, controversial, ¿no? Porque plantea muchos temas tal vez difíciles dentro de la sociedad. Ahora con tu personaje, la homosexualidad, pero desde el principio se ha destacado el machismo y cómo esto afecta a la familia, las relaciones familiares. Lo vemos en la familia de Elena, lo vemos en la familia que interpreta Pablo Valentín como Fernando Contreras. ¿Qué opinas tú de la historia, de lo que está transmitiendo cada noche al público? Creo que es una historia valiente. Creo que tenemos escritores valientes que se atreven. Una novela que es una comedia normalmente nos permite sostener al espectador sin adentrarnos tanto en temas tan conflictivos socialmente, ¿no? Pero lo bonito aquí es que a pesar de tener la comedia, los escritores decidieron también invadir y tocar las emociones de los espectadores a través de temas que a ellos les suceden diario, ¿no? Como es el machismo, como es el conflicto de la homosexualidad, como es el conflicto de la aceptación de las personas, como es el conflicto de simplemente no saberse dar a las mujeres un lugar dentro de su sociedad o dentro de su propia familia. Lo radical aquí es que la novela inicia con unos acentos muy marcados de machismo, pero los cuales son necesarios, no porque sea una novela machista, al contrario, son necesarios para poder marcar estos problemas sociales, ¿no? El objetivo final es reivindicar ante la sociedad el valor y la importancia de la mujer, que es lo que considero yo que importa. Lo que está sucediendo y lo que estoy viviendo, la revaloración de la mujer y su importancia dentro del núcleo familiar. Bien, interesantes comentarios, Ferdinando. Vamos a escuchar entonces el tema de la telenovela Por Ella Soy Eva, interpretado por Jaime Camil, ¿te parece? Ok, yo lo invito, déjame con ustedes escuchar este tema que está teniendo un éxito tremendo, que es Por Ella Soy Eva, en la voz de Jaime Camil. Adelante. ¿Cómo detienes un remolino y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue, veloz como el sonido, despierta el sueño que creí perdido. Es muy difícil de explicar, tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar. Que por ella se eleva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva. Es un error gigante. Y dame un beso que cause un terremoto. Dibuja puentes en mi cielo roto. Quiero tatuarme tus huellas digitales. Desordenar los puntos cardinales. Ganarle al tiempo, seguir tus huellas. Beber de golpe todas las estrellas. Es muy difícil de explicar. Tuve que vivir. Sé que pronto me amarás. Sé que no lo imaginas. Allí sonaba el tema de la telenovela Por ella soy Eva en la voz de Jaime Camil, que interpreta este doble personaje de Juan Carlos Caballero y Eva en la telenovela Por ella soy Eva. Y seguimos conversando con Ferdinando Valencia desde la Ciudad de México. Ferdinando, ¿cómo fue tu impresión cuando viste a Jaime vestido de mujer? ¿Qué recuerdas? Bueno, ya nosotros ya lo estábamos esperando, en verdad lo disfrutamos mucho. Tengo mis conclusiones previas, o sea, te puedo decir que lo disfrutamos muchísimo porque en verdad vino gente incluso de Hollywood para todo lo que es su caracterización y maquillaje. Y bueno, los resultados ahí están, prepararon y capacitaron a la gente aquí de caracterización también. Y bueno, fue tremendo el resultado, todos nos divertimos mucho, ¿no? Un poquito alta la mujer, un poquito ancha y con rayos raros, pero pues lo disfrutamos muchísimo. Posteriormente también lo que hay que admirar es la voluntad y la fuerza de voluntad de Jaime para cada día tener que invertir 2 o 3 horas de su tiempo en estar maquillado, o sea, ¿no? Eso es tremendo, pero siempre lo tuvo con muy buena voluntad, con muy buen estado de ánimo y bueno, la cuestión aquí es sacar el producto final con resultados positivos y que a la gente le guste, ¿no? A mí me parece encantador. Mira, Ferdinando, todos los que nos, los personajes y los actores que han pasado por estas entrevistas que hemos hecho, que actúan en la telenovela Por ella soy Eva, han hablado sobre lo precisamente lo que comentaba Elvira y tú, sobre, bueno, el buen ambiente que hay, ¿no? Este nuevo género de dramáticos que incluye la comedia, ¿no? Sabemos que Jaime es un hombre muy comediante, Lucero también nos mata de la risa a todos. ¿Cómo son esos momentos? Hay muchos chistes, ¿cómo es el ambiente de trabajo allí? Mira, nosotros creemos que la comedia no es tratar de forzar, la comedia no es tratar de hacer reír al espectador, ¿no? La comedia viene muchas veces de una situación que es la que está propiamente escrita, pero también no hay que olvidar que mucha gente, y lo digo por todos, yo admiro tanto al elenco, admiro a Dalila Polanco, admiro a Pablo Valentín, a Lucero, a Jaime, por su tremenda creatividad. En verdad, lo improvisado siempre es lo mejor, siempre es lo más espontáneo, es lo más natural, es lo más agradable, creo. Y bueno, eso es lo que a mí me parece encantador. Juntar a tantas gentes con tanta capacidad dentro de la comedia es, en verdad, dedicarse unas vacaciones de 7 meses de grabación a disfrutar de esta gente, a vivirlo. Y eso es lo padre, ¿no? Muchas veces en escena se hace el ensayo con una tónica, marcado en una línea, y las sorpresas son absolutas cuando de repente se empiezan a desviar las cosas porque a alguien se le ocurrió algo, lo avienta, y otro alguien lo contesta de una manera espectacular. Entonces, lo espontáneo es lo que más hemos disfrutado todos. O sea, hay un gran talento, hay gente muy dada a la comedia y gente que ya es simpático de nacimiento, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Hemos disfrutado mucho conversar contigo. Nos gustaría que le enviaras un mensaje a todos los televidentes que están sintonizando esta historia cada noche y, por supuesto, a Lucero a través de su programa de radio. Yo quiero invitar a toda la gente que escucha Lucero, que está escuchando este programa, a que no se pierdan Por ella soy Eva, que estén al pendiente de todo, de cada uno de los personajes, de cada una de las historias con las que seguramente se van a identificar, y a disfrutar sobre todo, a llegar con la buena actitud, a prender el televisor, porque para eso estamos trabajando, para eso son nuestros esfuerzos, para llegar a tantos corazones más allá de la capital donde estamos, de México, llegar a los corazones de los venezolanos es algo que tenemos por objetivo. Esperamos que los disfruten, porque al final de todo es para ustedes. Quise volar como las aves y caí. Quise nadar como los peces y me ahogué. Es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre que tenía que caminar. Quise correr como los gamos y fallé. Pues de la vida en muchos tramos tropecé. Mas sigue un sueño bien adentro, que desde el día de nuestro encuentro no he dejado de soñar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. cual mariposa lo logré. Mas por andar de rosa en rosa me espiné. Hoy con el corazón herido al cielo, Dios y a ti les pido que me ayuden a sanar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Oye, ¿qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. ¿Será verdad que quieres volar dejándome a un lado? Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma quien www.lucero.com.mx.